¿Qué onda, todes? Bienvenidas al episodio número 21 de Notas y Clips. 21 episodios. Oigan, hoy siento que nos pusimos guapes. Como que ya no venimos en fachas, sino que nos arreglamos para la ocasión. Tienes toda la razón, Dani. Hoy inauguramos el capítulo 6 de Teal Tricks, el último gran bloque del libro. Y el tema es Crafting Fanzines, la elaboración artesanal de fanzines. Uy, suena elegante. Y lo es. Pero antes de ponernos los guantes blancos para no manchar el papel, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es de Argel Camacho. Y todo este material es Creative Commons Zero. Es de todes. Úsenlo con amor. A ver, Dani. En los episodios 9 y 15 vimos que el punk y las Riot Girls amaban la fotocopiadora, ¿verdad? Era rápido, sucio y urgente. Sí, el chiste era sacar el mensaje ya, aunque quedara chueco. Pues en la década de los 2000, hubo un cambio de chip. Triggs dice que pasamos de la inmediatez a una revalorización de lo hecho a mano. ¿Nos pusimos nostálgiques? Más bien, nos pusimos teóriques. Triggs usa las ideas de Bruce Metcalf para decir que el fanzine ya no es basura subcultural, sino artesanía, craft. Y esto tiene cuatro reglas. Es hecho a mano, resistencia a la industria, usa materiales específicos, tiene una función, se usa, no solo se mira, y conecta con el pasado. O sea, hacer un fanzine se volvió como hacer una vasija de barro o tejer una colcha. Exacto. Se convirtió en un objeto gráfico íntimo. Ya no importa solo lo que dice, sino cómo se sienta el tacto. Y supongo que eso cambió la velocidad de las cosas. Diste en el clavo, Dani. Pasamos de la urgencia a la lentitud. Slow design. Como el slow food, pero en papel. Hubo un retorno a tecnologías obsoletas. La gente empezó a usar la impresión tipográfica, letterpress, y serigrafía. Pero eso tarda horas. Tienes que acomodar letrita por letrita. Esa es la política del tiempo. Al usar métodos lentos, estás diciendo, lo que tengo que decir es tan importante que me voy a tomar horas en imprimirlo. El diseño se volvió más limpio, con papeles hechos a mano, ediciones limitadas, casi libros de artista. ¡Qué cambio! De la hoja de máquina robada de la oficina al papel de algodón hecho en tina. Y para entender esto, analicemos un caso de estudio hermoso. El fanzine Kerbloom de Karen Switzer, alias Art News. ¿Qué hacía ella? Ella publicaba cada 2 meses usando una prensa Vandercook. Es una máquina pesadísima de impresión tipográfica. ¿Y de qué trataba el fanzine? De cosas súper personales. Su alcoholismo, sus relaciones, formar una banda. Era un persine confesional, pero hecho con una artesanía rigurosa. ¡Qué contraste! Contar tus demonios personales, pero con la paciencia de un monje medieval. Eso le da peso a la historia. Otro ejemplo loquísimo es Cheer Up 2010 de Oliver Mays. ¿Ese cómo era? No era un librito, era un tubo de cartón. Adentro traía chistes y recortes del periódico Financial Times enrollados. ¿Un tubo? Sí, la estructura tridimensional y el packaging eran parte de la lectura. Era para animarte durante la recesión económica. ¡Me encanta! Ya no es solo leer, es desempaquetar una experiencia. Y finalmente, Dani, esto tiene un nombre político. Craftivism. Craft más activismo. Lo acuñó Betsy Greer. ¿Tejer es político? ¡Totalmente! En un mundo digital rápido y desechable, tomarte el tiempo para coser, imprimir a mano y hacer algo tangible es un acto de resistencia. Es una crítica visual al consumo masivo. ¡Wow! O sea, la lentitud es nuestra nueva arma. Así es. Ya no corremos, ahora caminamos lento pero pisando fuerte. Pues qué bonita reflexión para empezar este capítulo. Gracias por escucharnos en el episodio 21 de Notas y Clips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Es de todes, úsenlo con amor. Tómense su tiempo y hagan cosas bonitas. ¡Bye!